Hey, hey, hey, estábamos escuchando Hablan por la Espalda con el tema de Vagancia y antes Alejandro Medina haciendo Un Trago de Whisky. Dos bandas. Hablando de whisky. Hablando de whisky. ¿Te gustó el whisky? Hablando de whisky, hoy me hicieron un muy buen regalo de cumpleaños. Que mi cumpleaños en realidad fue un par de meses atrás. Fisu. Tarde pero seguro. Tarde pero seguro, Fisu. Pero un muy buen regalo. Fisu. Hace mucho tiempo que tenía que tener una petaquita. Se la voy a robar, para el invierno. Está como con los flequillos. No solo envidia a los flequillos, sino también las petacas. Para que vos sos la de la envidia, ¿eh? Eso yo soy de pavo real. Eso es muy sagitario. No, soy de Escorpio. Lo que decía Escorpio. Lo que decía es que la gente me envidia, no que yo envidio. Ah, ese, bueno. No. No me envidies, vos tampoco. No envidiemos la petaca, compartamos la petaca. Petaca para todos. Yo pongo la petaca, vos comprás la coca. Bueno, tanto a Hablan por la Espalda como a Alejandro Medina se presentaron en el Festipulenta. Los qué dos pulenta, días loco. Festipulenta. El estuvo viernes pulenta. Y el sábado que se hizo en el Zaguán Sur. Qué ganas de comer un plato de Noches polenta negras. Con salsa de boloñesa, chicas. Hace tiempo que estás tentada, eso sí, igual. Sí. Hace tiempo que vienes diciendo, vengan a casa a comer polenta y pobre. Nunca quiero hacer una si buena quieren hablamos polenta. De otra cosa. No, dale. No, todo sí. Bien. Perdón, Gala. Estaba diciendo que... Dale. Dale. Comamos polenta. Dale. Dejale a la nena el martes. El martes toca en casa polenta. Dale, nena, hola. Una polenta repulenta. Repulenta para el invierno. Bueno, Noches Negras fue esta edición número 13 ya del Festipulenta que se hizo el viernes y el sábado. El viernes tocó Hablan por la Espalda de Uruguay. También el sábado una banda que yo desconocía prácticamente. Conocía un par de temitas así por aquí, por la radio. Y en mi opinión... No te gustó. No, sí, me hipnotizó por momentos. Hablan por la Espalda. Así como, tienen como un hardcore bastante marcado. Candombero, un hardcore y candombero. Sí, de repente se les va el candombe uruguayo y te mandan alguna cosa más. A mí me sorprendió. Más y en más el bailable. Medio unos rock and rolls, ponele. Es súper versátil me la perdí. Esa banda. Una banda súper versátil y sonaba muy bien. Y nada, me parecía también que tenía muchísimo arengue, cosa que me sorprendió. Una banda que... No sé, yo desconocía de repente llegar a un lugar y que haya tanta gente entusiasmada porque toquen y como que se sentía cierta efervescencia de parte del público mientras que estaban tocando, como que le sumó muchos puntos. Es una banda que viene tocándose bastante además, ¿no? Hace como 10 años, algo así, estuve hablando con el cantante, sí. Que era un poquito egocéntrico, pero... Estuve hablando con el cantante. Estamos Sofi va directo a los cantantes no me y guitarristas. No, con todos hablo, con todos. Todo lo contrario, no me gustan los cantantes, lo acabas de desmentir 5 minutos antes de entrar al aire. Es verdad. ¿Por qué? Coherencia. Por favor. Bueno, pero eso era como hablando, charla de chicas. Gracias por sacarlo al frente para que lo escuche nuestra audiencia. Copadas. Bueno, también tocó Alejandro Medina como invitado especial. Eso fue. Que tocó Alejandro. Se vuelve loca. ¿No viste la cara que hizo? Sí, ¿dónde estabas? Por favor. El viernes este Alejandro Medina tocó un acústico serio, muy emocionante. Muy no, emocionante. No, en serio que verlo a Alejandro Medina y a Franco, Federico. No, a Fede de fútbol que lo acompañó. ¿Cómo? Con el violín. A ver, la cara de Sofi. Fede. Y la verdad que es... ¿Qué se lució. Qué putas que son. No, Sofía Tarruel, la que no deja títere con cabeza. Bueno, ya no. Este programa va a pasar chicas, de llamarse El Fin del Fin de, a boluda. Llamarse Las Reventadas. ¡Carajo! Dale. ¡Me voy! Hablemos del Festipulenta. Bueno, nada, eso. Bueno, estuvo muy bueno el Festipulenta, mucho rock, mucho una onda media así, garayera, sucia. Y el Zaguán, ¿no? Es así, loca, Naki Pop. Sí, me gustó bastante. El Zaguán que salís ahí, sí, salís ahumado. Y en un momento llegó la municipalidad, por suerte, no llegó a mayores. Tipo, salmón ahumado, un poroto al lado de uno mismo. Ay, y bueno, el viernes, por suerte, no se quedó nadie afuera y pudieron entrar todos los que querían ver los recitales. Pero parece que ayer sábado, desde temprano, ya estaba colmado. Y ahí sí cerró Alejandro Medina pero no con acústico, sino con banda. O sea, con un trío y cosa que me quedó bastante pendiente de ver. Aunque ya hace un par de años lo vi con la Medi Night, que es la banda de Laura. Tu ojo primero, con los tríos, que tu signo dice que tendencia. Che, te quedo un poco traumado el tema de los signos. Tu primera entrevista como periodista a la Cachones fue Alejandro Medina, eso, ¿no? Eso, y cuando y bajó sacó... el escenario, le digo, Alejandro, saludame que fuiste mi primera entrevista periodística. Así le dijiste. Así le dije. Alejandro. Alejandro, obvio. Salud, no me Fernet, me Alejandro, salud, Fernet. Y me dijo, ay, vos eras la de Radio Nacional y creo que como que me fui llorando o algo así, ¿no? Sí, estabas emocionada. En ese estado. Estabas un poco emocionada, pero todos estábamos como un poquito sensibles. Sí, tocó esa maldita máquina de matar. Zarpado tema. Muy zarpado. Y la verdad es que Fede también en el violín se lució, era como... Bueno, muy bien. Y aparte de los recitales estuvo como, bueno, la venta de revistas, de discos. Nosotras compramos unas revistas muy interesantes que después te vamos a prestar. Se llama Clítoris. Es una revista de cómics feministas. Muy feministas. Muy feministas. Un poco exagerado. Ella tiene el tomo, pero... el nombre, me parece. Ella tiene el tomo 1 y yo tengo el tomo 2. Yo estuve leyendo y me ayudó mucho a mí mi revista y no me parece tan feminista. Me parece que está por genial. Ahí el tomo 2 es menos feminista. Se dieron cuenta que ya en el tomo 1 que era una boludez. De hecho, habla bastante del hombre, o sea, si bien obviamente lo critica, pero bueno, lo que le corresponde, ¿no? ¡Epa! Mira ese flequillo háganse violento. ¡Háganse cargo! ¡Hacete cargo! Diría Claudio María Domínguez. ¡Hacete cargo! ¡Hacete cargo! ¡Hijo de puta! Bueno, muy bien. Vamos a saludar a nuestros amigos de Facebook, ¿sí? Ajá. Que están ahí poniendo me gusta. Chicas, ya estamos en 852. Cuando llegamos a los 1000... ¿Qué? Fiesta loca, rock and roll. Fiesta. ¿Tiramos la casa por la ventana? ¿Cómo? Y la ventana por la casa. Vamos todavía. Sí. Bueno, nos quedan igual ponerle a este nos paso. Nos está escuchando, bueno, Catalina. Catalina desde Sydney. ¡Cata! Lucio Greco. Saludos Noise a Cata. Art Music. Y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la tanda. Ajá. Y después, Cultura Libre para Todos. Si escuchas rock, estás en 93.7. A brillar, mi amor. Nacional Rock. Vamos a brillar, mi amor. Más que un género. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937. Rock. Radio Nacional Rock. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suena igual? Abrís las orejas. Hola, yo soy Hernán Genta, cantante de PIN. Estamos presentando nuestro segundo disco que se llama Transmisión 6. Pueden visitarnos en nuestra página pinmusic.com.ar, en donde también está nuestro anterior disco Perros y Nueces. Buen viaje. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Sonido. Original. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Nacional. Para todo el mundo. Rock. A través de la web. Escuchas Nacional Rock. Se reían de fruta y eran de mentón. Radio Rock. Si está todo escrito o si escribimos de más. Nacional Rock. No les entraba tanto amor. Y al final. Presente y futuro de la generación del Bicentenario. Termina el fin de Con las Chicas, Gala y Vicky por Nacional Rock. Música. Hojas Secas, otra banda que tocó el viernes en el Festipulenta y que con su tema Lo Convidé queda perfecto para darle comienzo a... Cumbia y Cultura Libre para todos. Una nueva edición de esta columna. Epa, mira ese quiebre de cintura que tenés, ¿eh? Estuviste practicando. Sí, sí. Nos vamos perfeccionando semana tras semana. Claro. También me di cuenta que de repente en un recital de rock... Me pongo a hacer algunos pases que tienen que ver pasos que tienen más que ver con la cumbia que con el rock. Pasos cumbiancheros. Y sí, haces el cuadrado. Claro, esto quedó en los 90. Muy bien, hoy tenemos una invitada especial. Ya hace unas semanas la entrevistamos a Beatriz Busaniche y ahora tenemos otra parte de la fundación, la otra parte de la Fundación Vía Libre y de Creative Commons. La parte estamos, joven. La parte joven. Me va a matar. Nuestra par, claro. No escuché esto, pero... tal cual. Evelyn Heidel. Heidel. Heidel. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes, chicas? Bien, todo bien. A Evelyn yo la conocí el martes, ¿sí?, que fue aquí el auditorio de Cultura Libre. Claro. Fuimos a comer una pizza a las cuartetas y bueno, nos quedamos charlando. Y nos dijimos, dio cátedra. Evelyn, digo que... venía al programa a explicar todo esto porque hay mucho para hablar. No pudieron resistirse a mi simpatía. Claro. Claro. Evelyn, vos te metiste con el tema de la cultura libre a partir de haber empezado a digitalizar, digamos, el material bibliográfico de la Facultad de Filosofía y Letras. Digamos, ¿desde ahí ya concebías lo que era, digamos, el compartir la cultura libre o a partir de que tuviste un pequeño percance con eso? No, bueno, en realidad, viste, es una historia un poco que creo que le debe haber pasado a todas las personas que tienen más o menos la edad que tenemos nosotras. Uh-huh. Que, bueno, que cuando éramos chicos, qué sé yo, por ejemplo, yo tenía 13 años y ya tenía internet, y bueno, entonces entraba a internet y encontraba un montón de cosas, digamos, y eso me parecía algo fantástico. Y en particular, bueno, yo en el 2007 empecé a digitalizar el material que necesitábamos, sí, y en realidad empecé a percatarme más conscientemente respecto de los problemas que generaba la propiedad intelectual cuando recibimos una carta de intimación por lo que veníamos haciendo con nuestra biblioteca digital. Claro. Que era una actividad sin fines de lucro y obviamente con la idea de compartir un material que... mucha gente, digamos, si no tiene eso, directamente por ahí no puede acceder a la carrera a veces, ¿no? Sí, sí, y, sí. ¿Y esa carta de parte de quién te llegó? En realidad, llegó a nombre de un abogado, digamos. O sea, no llegó a nombre de... llegó a nombre de un abogado, no me llegó a mí en particular, digamos, sino que le llegó a la persona que era la administradora del sitio en ese momento. Claro. Yo simplemente era uno de los miembros más activos, digamos, o sea, que más cosas venía haciendo, digamos, pero no era yo la administradora del sitio. Que era un foro. Claro, era un formato foro donde cada uno subía también lo que podía digitalizar, digamos. Claro, o sea, como sería Taringa, digamos. Lo que pasa es que obviamente sin el público que tiene Taringa, porque la Facultad de Filosofía y Letras es algo mucho más chico y además algo mucho menos popular en algún punto, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y entonces, digamos, además ese año fue un año particularmente movido porque este año, porque la carta nos llegó a nosotros en el 2009 y ese fue el año también donde... bueno, se mandó la intimación para Horacio Potter, que casi llega a juicio, que finalmente no llegó. Y también en ese año se le mandó la carta de intimidación a Taringa. Así que se nota que fue una estrategia, digamos, agresiva por parte de la Cámara Argentina del Libro de tratar de buscar, digamos, de dar de baja todos los esos diferentes sitios. Focos de, sí. Claro, respecto de, bueno, justamente este tema que es Bibliofils, que, bueno, sigue estando en la actualidad, y siguen dando lucha, ¿no?, a todas estas cuestiones. Hay una entrevista muy interesante que te realizaron para un sitio brasileño. Sí. Donde vos hablás justamente de, bueno, un poco de esto, de la ley de propiedad intelectual, de cómo son leyes tan antiguas, ¿no?, de la década del 30, por justamente Roberto Noble. un montón de cosas que justamente uno empieza a ver cuando se empieza a meter un poco más en el tema. Y algo muy interesante que vos contás en la entrevista es justamente el rol del Estado con respecto a esto. Si bien las leyes están caducas de alguna manera porque no tienen, digamos, concordancia con el contexto tecnológico en el que vivimos hoy en día, es importante ahí el rol del Estado del que vos hablás, ¿no? De qué actitud tendría que tener con respecto a estas digitalizaciones. Sí, no, además sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que en muchos casos es el Estado el mayor productor de conocimiento, en muchos aspectos, ¿no? O sea, en la universidad pública ni hablemos, digamos. Oh. O sea, la mayoría de los docentes están pagos por el Estado, los investigadores están pagos por el Estado. Digo, uh-huh. Y incluso con una cultura muy distinta. Por ejemplo, en Brasil, digamos, sí tienen mucho más, digamos, lo que se conoce como estos joint ventures, digamos. O sea, que son, bueno, uniones entre las universidades y las empresas o fundaciones tipo la Fundación Ford para desarrollar determinados temas de investigación, sí. Digamos, dentro de la universidad, siempre en el marco de investigaciones más académicas, de educación superior. Acá en Argentina, por ejemplo, el CONICET y las universidades nacionales son las que más aportan fondos para la investigación. Y luego después eso se reprivatiza vía varias formas, digamos. O sea, por un lado está la publicación, digamos, en revistas internacionales, que son las que exige el CONICET para seguir en carrera de investigador superior. O sea, si no publicaste en esas revistas, no podés seguir, no existís, digamos, así. Sí. Ciertamente monopolizada, pero con tres o cuatro cabezas, ponele. Con tres o cuatro revistas. Sí, claro. Tres o cuatro revistas que además imponen condiciones ultra, recontra restrictivas, digamos, y después el Estado tiene que volver a pagar. O sea, alguien que en un principio es subsidiado por el Estado para formarse, después termina la gente que paga ese subsidio de alguna manera, o sea, los ciudadanos, no pudiendo acceder a ese material. Es lo que pasa quizás que hablábamos en alguna oportunidad con las películas. Con el cine, claro, sí. Que reciben subsidios del Estado para filmar y después de qué manera se le retribuye a la sociedad eso que hacen. Sí, es que totalmente, claro. Digamos. O sea, en Argentina, donde el Estado tiene una presencia tan fuerte, afortunadamente, digamos, o sea, a mí la presencia del Estado no es algo que me moleste particularmente, o sea, donde en este país donde el Estado es tan fuerte... El Estado es el que subsidia la mayoría de las cosas, subsidia a los libros vía compras indirectas, por ejemplo, los libros manuales de colegio, todo ese tipo de cosas. Con el tema de la Feria del Libro, por ejemplo, es uno de los grandes aportes que hace es el programa del descuento, por ejemplo, para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Y ahí, digamos, le subsidia un montón. Claro, pero a partir de eso después terminan en su mayoría, como por ahí los subsidios tampoco son completos, siendo cosas privadas que después no son devueltas a la sociedad, que en algún punto, o sea, el subsidio viene de un montón de bueno, está bien, viste, si yo pago los impuestos es como, pero en algún punto estaría bueno que vuelva, ¿no? Cuando se aporta de parte del Estado a la cultura. Sí, también igual cabe destacar algo que vos también decís en esta nota, y es que los que promulgan este tipo de leyes no son los autores precisamente, sino son todos estos pasos intermedios que hay entre la realización de una obra artística y o cultural y la recepción del público, ¿no? Sí. Sí, igual, o sea, respecto del tema, perdón que me quedé colgada con esto, ¿no? O sea, no es tanto el tema de yo pago mis impuestos, digamos, porque en realidad, por ejemplo, la universidad pública está bancada en su mayoría por gente que después ni siquiera puede ingresar a la universidad pública, digo, o sea, los que más impuestos pagan son los pobres acá, entonces no estamos hablando de la señora de Recoleta que dice, yo pago mis impuestos, sáquenme a estos negros de acá, digamos, o sea, sino que es una realidad, digamos, o sea, se supone que debería poder volver de alguna forma, digamos, a la gente que eventualmente ni siquiera puede tener acceso. Claro, cuando te mandaron esta carta de intimidación, o sea, yo pienso, en realidad la práctica del compartir y copiar cosas con derechos de autor se lleva a cabo desde hace un montón a partir de las fotocopiadoras, porque los libros para comprarlos, para el material de cualquier carrera es carísimo, entonces se acude a comprar las fotocopias. ¿Por qué se manda una carta de intimidación cuando eso se está digitalizando y está gratis y no cuando se está... haciendo, digamos, con un fin de lucro, en definitiva, aunque sea por la carrera, digamos? En realidad ahí, digamos, lo que pasa es que tiene que ver primero con prácticas muy instaladas y además con cosas que tienen que ver con, por ejemplo, hace un par de años atrás se formó el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, que se dedica a, digamos, ir a todos los bolichitos que están alrededor de una facultad y les cobra un canon para que puedan sacar las fotocopias legalmente. Claro. Lo cual en realidad es una truchada, digamos, porque el Centro de Administración de Derechos Reprográficos no tiene la entidad legal que necesita para poder hacer ese trabajo. Pero eso es una discusión aparte. O sea que, perdón que te interrumpa, esto sería, por ejemplo, yo voy a la facultad, ¿no? Y compro el módulo 3 de una materia, en donde hay, no sé, 20 autores diferentes, que a veces son libros enteros o por lo general capítulos. ¿Eso que hace la facultad de fotocopiar está dentro del marco de la legalidad o por este canon que pagan que me decís sería como un parche a esta situación, porque, digamos, ¿quién puede comprar todos los libros enteros para leer un capítulo de cada materia? O sea, es como, me imagino, mucho dinero. No, en realidad no. O sea, no está dentro del marco de la legalidad, porque las condiciones que pone Cadra para que esté dentro del marco de la legalidad, la verdad es que son bastante restrictivas, porque ellos te dicen, bueno, si solo sacás el 20% de la fotocopia, el 20% del libro, bajo claro. determinadas condiciones, si pagás el canon, digamos, o sea... Igual el punto tampoco es a la discusión respecto del tema de la legalidad, ¿no? Porque digo, o sea, no se resuelve nada teniendo una gestora colectiva que vaya y cobre las fotocopias. No, no, no. Estamos claro. hablando de jerarquía de derechos acá, o sea, jerarquía de derechos, por un lado, está muy por encima del derecho a la educación, que el derecho de privado, digamos, de un editor a hacer dinero comercialmente, con cosas que además financia el Estado en la mayor parte. Sí, sí. O sea, como para hacer un agravante. Por un lado es eso, digamos, y por el otro lado también hay una realidad, ¿no? O sea, la mayoría de estas gestoras colectivas son las que después se oponen a que haya cambios y modificaciones en la ley. Porque esta situación de ilegalidad se resolvería si nosotros tuviéramos una excepción para bibliotecas, una excepción para centros educativos. Claro. Digamos, pero ¿qué pasa? Las mismas gestoras que cobran... ¿Quién lo regula, aparte? También es como que, ¿cómo lo regulas bien? ¿Qué, a las excepciones? Sí. Bueno, en realidad, o sea, digamos, Argentina está dentro de un marco internacional que es el que dice, bueno, las excepciones las tenés que hacer siguiendo estas reglitas, digamos. Eso por un lado, o sea, ninguna excepción puede estar fuera de eso. Claro. Pero después las excepciones las regulás haciéndolas en el lugar donde sí. dice la excepción que la vas a hacer. Si decimos una excepción para bibliotecas y centros educativos, bueno, se supone que solamente vas a poder hacer fotocopias o digitalizar en la biblioteca. En esa biblioteca. Exactamente. Bueno, de esta manera, digamos, nos vamos metiendo un poco en lo que es esto del acceso a la cultura libre, qué sé yo. Y también está bueno lo que hablábamos el otro día con vos, esto de no confundir justamente lo que es la cultura libre o lo libre con lo gratuito, ¿no? No es hablar de lo mismo. Vos, Evelyn, digamos, ¿cómo podrías explicarnos o contarnos a los oyentes lo que entendés por cultura libre, lo que significa militar en la causa de la cultura libre hoy en día? Uy, ¿Qué pregunta más complicada? Es muy amplia, pero bueno, tenemos diferentes aristas que ya estábamos tocando un poco y que tiene que ver también, bueno, otra nota, vos escribiste un artículo muy interesante sobre la situación de Taringa, que lo nombraste antes, que también es un caso muy de ejemplo, ¿no? Sí, yo en realidad lo que creo ahí es un poco que, o sea, más allá del tema de la discusión de la cultura libre, que a mí me parece que está bueno, digamos, discutir conceptualmente qué quiere decir cultura libre, porque además para cada persona creo que significa algo distinto, ¿no? O sea, uh-huh. pero en líneas generales uno podría identificar que, bueno, cultura libre es aquella cultura, digamos, que está con una licencia determinada. Esa es la definición más básica y después, a partir de ahí, nos empezamos todos a pelear para tratar de darle una definición un poco más. Sí, que es muy, muy complejo, porque en realidad la cultura libre deviene del open source y cuestiones más relacionadas con el software, que es más es más específico en cuestiones de computación cuando decimos, bueno, esto es software libre porque tiene el código abierto. Ahora, cuando ya se habla de una cultura libre, que es muchísimo más amplio, porque no solo rige para cosas relacionadas con internet y la comunicación, sino para ya un todo, ¿no? Tanto cuestiones artísticas como más académicas, como estamos hablando de la Facultad de Filosofía y Letras, que... O sea, vale aclarar que ahora la biblioteca sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Y cualquiera puede acceder, ¿no? Sí, como sí. Puede ir y buscar material, estés o no estés en la facultad también. Sí, que eso es como que está bueno. No, o sea, y además a mí me parece que también el tema de la definición respecto de cultura libre es que ya es un problema en general definir qué es cultura, digamos. Entonces, sí. Bueno, es como meterse en un campo, la verdad, bastante espinoso. A mí sí lo que me parece es que, en última instancia, está interesante más que nada pensar cuáles son las estrategias que se pueden llevar a cabo para tratar de, no diría voltear la ley 11.723, pero por lo menos hacerla un poco más adecuada al contexto tecnológico actual y bueno, y después discutir todas las regulaciones internacionales que nos atan de manos y de pies para hacer un montón de cosas en un montón de campos que no es solamente la cultura, ¿no? Porque acá empezamos a hablar de patentes, de bueno, diseño de máscara, digamos, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, regulaciones, digamos, sobre la vida en general. Pero sin embargo, a mí me parece que en el marco de pensar un poco estas estrategias, hay cosas que tienen que ver con la posibilidad de poner el material, por ejemplo, con, o sea, tu propio material con licencias Creative Commons o la licencia que vos elijas, y después cosas que tienen que ver con ir directamente contra la ley, digamos. O sea, perdón, yo no quiero hacer apología del delito, digamos, pero a mí sí me parece, digamos, que hay que cuestionar este sentido, digamos, que tiene la ley, y sobre todo cuestionarlo desde el punto más básico. A ver, si es una ley que todos los días... Si está obsoleta, es como... Todos infligimos, claro. Tendríamos que... El otro día iba caminando por la calle y pensaba eso. Si todo, o sea, si la ley, digamos, penara efectivamente a todos los que la corrompen de alguna manera por violar los derechos de autor, que son los más fáciles de violar, digamos, habría más personas presas que libres, me parece. Sí. Es como que... Sí. Es yo muy una flashero. Vez me lo planteé también con la despenalización de la marihuana. La digo, decía... ahora creo que son menos la gente que está en contra, si metés en carcelas, la gente que está en contra de la marihuana es menos que la que está a favor de la despenalización. Sí, no, pero es que además el problema de leyes de este tipo, digo, bueno, o sea, que en el caso de la despenalización de la marihuana es mucho más grave porque se ve cómo la policía aplica discrecionalmente la ley al primer nabo que agarra, digamos, y solamente para llenar la planillita de que le exigen para narcóticos y todas esas cosas, digamos. Uh-huh. O sea, pero en el caso de la ley de propiedad intelectual pasa exactamente lo mismo, digo, o sea, finalmente una ley que se aplica para todo el mundo se termina aplicando de manera discrecional, digamos. O sea, se le aplica a un Potter, se le aplica a un Taringa, se nos aplica a nosotros, digamos, o sea, que bueno, que solamente recibimos la carta de intimación, pero eventualmente podríamos haber llegado a un juicio. O sea, y se le aplica, bueno, al que va seleccionando, digamos, la Cámara Argentina del Libro. Claro, o sea. sí. Con respecto a lo de Taringa, vos me esclareció muchísimo el tema un artículo que vos escribiste, pero no solo sobre la cuestión Taringa en sí, que fue la denuncia de la Cámara Argentina del Libro que le hicieron, que bueno, que después la retiraron, pero sí, en proceso judicial y tal. Sino que había como varias posiciones contrapuestas de parte de la gente que banca la cultura libre con respecto a los dueños de Taringa. Que ellos están siendo juzgados por infringir leyes de propiedad intelectual, obviamente. Digamos, solo por eso, ¿no? Por el contenido de la página. Y por otro lado, están los que también critican a Taringa por lucrar a través de la publicidad en ese sitio web y a través, bueno, de la cantidad de usuarios, obviamente, esa cifra aumenta un montón, digamos. Es un hecho que los de Taringa ganan bastante plata con la publicidad de su sitio. Entonces, ¿cómo era, no? Que, digamos, si se lo merecían o no por lucrar o de repente que corría por un lado completamente distinto la discusión, como, bueno... ¿Los apoyamos o no los apoyamos a los de Taringa? Porque están siendo juzgados por esto, pero bueno, como lucran con esto, por ahí... Claro, como son dos cosas diferentes, son, ¿no? Dos cosas diferentes, pero bueno, son como posturas que se fueron planteando en el mismo momento de la cultura libre, que también es cuando decimos y discernimos entre libre y gratuito o no. Sí, además, de hecho, o sea, dentro de Fundación Vía Libre, por ejemplo, este tema generó muchísima discusión, digamos, uh-huh. O sea, gente que más o menos estamos de acuerdo en casi todo, digo, porque bueno, si no, no estaríamos en el mismo lugar, sí. Pero por lo menos en lo que respecta a la cultura libre, pero generó mucha discusión también porque, digo, Taringa es uno de los sitios más importantes de Argentina, digamos, o sea, creo que está sexto o séptimo de los sitios más visitados de Argentina, y Wikipedia está incluso por debajo de Taringa, digamos, o sea, con lo cual nos habla, digamos, de la importancia que tiene este sitio, digamos, acá en Argentina. Entonces, bueno, tampoco se puede dejar de lado eso, digamos, o sea, si queremos llegar a un público masivo o si queremos, bueno, quedarnos en el gueto de los que ya estamos convencidos de que la cultura libre es buenísima. Al margen de eso también está esta cuestión del tema del lucro, digamos, o sea, y de si lo que hacen es legal o no es legal, digamos, o sea, a mí particularmente, digamos, y a nosotros en Vía Libre nos pareció a casi todos, digamos, que bueno, que acá hay un problema de discusión básico que es, primero, la ley de propiedad intelectual, o sea, el artículo que le aplican a Taringa, uh-huh. No dice absolutamente nada respecto del tema del lucro. Sí. O sea que... Son dos discusiones diferentes. Exactamente, son discusiones que tienen que ver al interior, digamos, que tienen que darse en la sociedad o al interior de los grupos, digamos, o qué sé yo, pero no es algo que la ley diga que está necesariamente penado. Dice si reproducís, no dice con fin de lucro, sin fin de lucro, no dice absolutamente nada respecto al tema del lucro. Claro, separar por un lado lo que sería lo ético de lo legal, ¿no? De lo que estamos discutiendo. Exactamente. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, digamos, está el problema de qué se lo acusa Taringa, digamos. O sea, porque es muy difícil decir que ellos, como, o sea, los administradores de la página no están poniendo los links. Ahora, el problema es que si se legaliza, si digamos, si se llega a aceptar que poner un link es algo ilegal, digamos, está en peligro de la internet misma, digamos, claro, porque uno, bueno, todo el mundo se pone links, digamos. Es lo que pasó con ustedes con el foro, también ustedes tenían links donde los libros estaban en otro lugar, digamos, y ustedes tenían el foro con los links. Sí, igual nosotros, o sea, nosotros era obvio, digamos, en ese caso, que sí éramos nosotros los que subíamos las cosas. Porque digamos, era un mismo usuario, digamos. No, no solamente porque, o sea, no, porque había un montón de usuarios, digamos, pero, o sea, si vos agarrás y pones, ah, yo subí tal cosa, digamos, o sea, yo me estoy mandando en cana acá ahora, pero... acá entre el porro y la cultura aquí íbamos sin todas presas, pero no importa, estamos tratando de dejar un mensaje para cuando estemos en la cárcel. Sí, un mensaje positivo para la sociedad, claro. Bueno, o sea, decía, yo subí tal cosa, qué sé yo. Bueno, ahí sí, digamos, es como un poco más obvio. Pero bueno, o sea, también es cierto que, bueno, que los de Taringa no es que no tengan posiciones éticas. De hecho, la Cámara Argentina del Libro les pidió que le dieran los datos de los usuarios y ellos dijeron, bueno, no te vamos a dar los datos de los usuarios. Eso está bien. Obvio. O sea, separar además, por un lado lo que es, que, digamos, estos chicos tienen, es su negocio, la página Taringa, es su fuente de ingresos que han construido y que la hacen crecer. Y por otro lado está el tema de la cultura de esto de un foro participativo en donde circule la cultura y se comparte información de diferentes plataformas. Son dos cosas diferentes. Claro, que digamos, si pones todo en una misma bolsa, no es la y misma por ejemplo, bandera. Por eso le quitas el apoyo a Taringa, en definitiva ese fallo ejemplar, digamos, para todos los otros sitios de internet, no terminan afectando más, sino al usuario. Claro, eso es un poco lo que vos nos contabas también que quieren hacer, como una condena ejemplar para todos los que vengan después, ¿no? Sí, esa es la idea, están buscando, digamos, o sea, con Cuevana y con Taringa están buscando hacer una condena ejemplar, digamos, o sea, pero además con argumentos terribles, o sea, de hecho Tabernice, que es de la SAGAI, la Sociedad Argentina de Actores e Intérpretes, agarró y dijo en una charla una vez que dijo, ah, bueno, a estos sitios hay que matarlos de chiquitos. Oh. Es terrible, digamos, o sea, bueno, yo también le puedo decir, sí, mirá, sí, las gestoras colectivas también hay que matarlas de chiquitas. Claro, sí, o sea, sí, sí. Y si seguimos con esa línea, hay gente que dice que a los pibes, a los chorros, hay que matarlos de entrada. Si nacen pobres, matarlos. Claro, o sea, sí, pues, bueno, tremendo. ¿Les parece, chicas? Vamos a cortar con un tema y nos quedamos hablando aquí con Evelyn de Vía Libre y también de un proyecto más que interesante, LibreBus, que nos vas a estar contando en un ratito. Vamos a escuchar ahora a Valentín y a Los Volcanes haciendo Nunca Seré, una canción en la radio. Cuanto más piense, peor se pondrá. Solo nadaba y tu red me atrapó. Me vas cantando con mi corazón. Si huele el juego con la mente destruida, ya está olvidada, mírame que en el culo. Supongo que mi arte no me ayudó mucho, no. Luego el super amor me atrapó, soñando que casi podía ganar. Dejé de andar sonriendo y buscándote. Tanto caos en este pueblo de locos. Me hacía sangrar de tanto pegarle a la pared. Es así como las chicas la pasan bien. Y ahora veo si realmente importa. Todo el mundo enamorado, odiándola y odiándose. Siempre pienso que el final vendrá. Escuchamos a Valentín y Los Volcanes haciendo un cover de Daniel Johnston, del tema Fish, que a veces no es tan fácil saber, digamos, de quién es este tema que suena tan parecido a otro tema, y sí, en definitiva es este cover. Siguiendo un poco con la temática que hablábamos de Taringa, que por un lado los dueños están siendo juzgados y por el otro lado estamos los usuarios a la expectativa de a ver qué pasa. En este contexto del ver qué pasa y ya también esclareciendo un poco más el tema cuando se pone en boga, ¿no? Nos ponemos a hablar de esto, estamos, digamos, los que ya conocemos la cultura libre y la concebimos y en algún punto empezamos a consumir proyectos y productos que están elaborados bajo licencias de Creative Commons y demás, que está buenísimo y que cada vez crece muchísimo más. Y por el otro lado está esto que sigue siendo para muchos la piratería, que es consumir a través de internet cosas que tienen derechos de autor. Una persona que ya tiene un poco claro eso, ¿qué deberíamos hacer? Porque yo después de lo de Megabload o lo de Taringa me pasó que dejé de consumir cosas con derecho de autor. Pero por convicción. Por paja, estaba el link caído y dijo, no, ya fue. Están todos los links caídos, no lo uso más. No, sí, en algún punto dije, bueno, ok, si no quieren que lo hagan, no lo voy a hacer más. Voy a ir por esta otra cosa. Y las cosas con derecho de autor, en definitiva, yo sigo consumiendo, obviamente, un montón de cosas, discos, libros, me compro todo el tiempo. Pero bueno, ¿qué pasa? Estás haciendo el juego a la derecha. ¿Cuál es la guía para el usuario? ¿En qué lugar estamos parados, no? Digamos, hay que seguir consumiendo. A ver, hay o no es que hay algo que hay o dejar de hacer, ¿no? Pero digo, es una dicotomía en la que uno se pone como usuario también al querer también militar por la cultura libre, porque después seguís consumiendo cosas que podés decir, no, ¿sabes qué? No te bajo más el disco. Listo. Y después fíjate lo que haces con un montón de usuarios que dejamos de consumir lo que vos criticábamos que consumías, en definitiva. Sí, es una. Ustedes están con las preguntas complicadas, interesantes y complejas. Somos usuarios y queremos respuestas. Queremos molestar. No, está bien. O sea, a mí me parece, o sea, a mí me parece que es como el tema de las estrategias, ¿no? Hay distintas estrategias. Por un lado, construir software libre, por ejemplo, como fue en el caso del software libre. Bueno, no voy a decir consumir software pirata porque no sería una opción en ese caso, ¿no? Pero pero sí, por lo menos luchar por la modificación. Pirateate Microsoft, loco. Claro, o sea, bueno, o sea, por un lado está el tema de construir cultura libre y por el otro lado seguir peleando por modificaciones en la ley 11.723, ¿no? En este caso, digamos, a mí me parece que bueno, que, o sea, que no es que uno está, digamos, cometiendo actos de piratería. En realidad uno está ejerciendo su derecho de acceso a la cultura. Obvio, obvio. Entonces, acá, digamos, hay un tema de nuevo, digamos, que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De la jerarquía de las cosas. Por lo tanto, a mí me parece que cada usuario, en definitiva, igual es libre de hacer lo que quiera, digamos. O sea, si vos sos un usuario y decís, bueno, a mí me parece que la mejor forma es ir y hacer esto, bueno, andá y hacelo, digamos. O sea, si para vos está bien, digamos, dejar de consumir esa música o lo que fuere, digamos, porque te parece que están de algún modo limitando tus derechos al decirte todo lo que no podés hacer y por lo tanto vas a dejar de consumirlos, digo, es válido y además también es una estrategia cultural interesante, ¿no? Digo, porque acá también entramos a discutir un poco qué es lo que se bajan, qué es lo que se baja la gente de internet, digamos. O sea, si efectivamente este tema de la descarga por internet ha servido, digamos, para generar una cultura contrahegemónica, digamos, o simplemente si la sigue reproduciendo, digamos. Entonces, es interesante también plantearse eso, ¿no? O sea, yo tampoco sé si, digamos, toda la gente que hace cultura libre necesariamente es contrahegemónica, digamos. Claro, o sea, no, se me ocurre que hay muchos que no, digamos, pero sí está esta cuestión, ¿no? De, bueno, o sea, en algún punto serviría si lo hiciésemos todo, ¿no? De claro. Todos, de repente, bueno, entonces no consumimos más, pero los usuarios nos ponemos de acuerdo, no hasta consumimos que no más nada. El kilo de tomates, no compramos más tomates. Ponele eso, y que de repente se den cuenta, bueno, mirá, claro. Nadie está consumiendo lo que nada pasa de la que ni nos compran ni nos bajan. Es como una utopía también en algún punto, porque hay un largo camino, me parece, a lograr ese estado de conciencia nacional, y esperemos que antes de tener que hacer eso las leyes cambien, ¿no? Sí. Evelyn, quizás estaría bueno hacer como un mínimo repaso, digamos, de cuál es la situación legal hoy en día con respecto a estas leyes de propiedad intelectual y de acceso a la cultura, etcétera. O sea, ¿está todo quieto? ¿Se está moviendo? ¿Hay algún proyecto en camino? En este momento hay dos proyectos. Uno es de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina para tratar de buscar excepciones para bibliotecas y centros educativos en general. Vos estás estudiando bibliotecología, sí, de hecho, en sí. la en filosofía y letras. Sí, igual no tiene nada que ver con el panel. No, pero no sé, se me ocurrió que... No, es la Asociación de Bibliotecarios Graduados. Claro, o sea, es otra. Están los bibliotecarios graduados. Igual, digamos, tenemos relación con ellos, obviamente. Trabajan con libros. Claro. Ahí está la relación, son seres humanos. No, ellos agarraron y presentaron... Bueno, no sé si los bibliotecarios son seres humanos, pero bueno, vamos a ir por la rama acá. Bueno, no, ellos presentaron este proyecto, lo presentaron en el 2010, de hecho, y después en el 2011 perdió estado parlamentario, porque son 2 años hábiles, digamos, por decirlo de algún modo, que puede estar un proyecto en Cámara de Diputados, y en ese momento no se trató y entonces ahora lo volvieron a presentar. Y después está el proyecto que presentó Pino Solanas, que lo escribió Julio Raffo, en realidad, el proyecto, sobre libre acceso a las obras culturales en Internet. Que es un proyecto de un solo artículo, que está muy bien formulado y muy bien pensado, pero desgraciadamente creo que no cuenta, digamos, ni siquiera con gente dentro de la misma, digamos... Del partido que le devuelve. Exactamente, sí. O sea, ni siquiera dentro del mismo equipo de Pino Solanas hay gente que esté de acuerdo con el proyecto, lo cual... Porque lo hizo algo como algo bastante personal, ¿no? Fue una cosa más de amigos, digamos, o sea, que igual está re bien, digamos, que lo hayan presentado, porque por lo menos está bueno que... Pero no cuenta con la convicción suficiente como para llevarlo adelante. Exactamente, sí. Bueno... qué sé yo, de a poquito, algo es algo. Sí, después respecto de todo lo malo, está todo lo malo, digamos. O sea, está todo mal con la ley, digamos. Y además que, bueno, siempre están... El año pasado tuvimos el tema del canon digital, que querían, digamos, poner canon digital, que fue toda una discusión. Y todos los años se hace por lo menos una reforma para peor, digamos. En 2009 se pasó de 50 a 70 años para el tiempo de ingreso de las obras de fonogramas al dominio público. Sí, y después también está el tema con respecto a cosas como la música, ¿no? Que ahora nosotros pasamos siempre, bandas que están bajo Creative Commons y demás, que tienen un enorme problema para ir a fabricar el disco, porque de hecho todas las replicadoras están trabajan en conjunto con Sadaic, con Capif y demás, y que si no tenés el papelito de que firmaste algo con ellos, no podés replicar tu disco oficialmente, no, digamos. Sí. Sí, además es ridículo, porque es como si yo te dijera que para tener una imprenta tenés que tener un permiso especial del Estado, ¿entendés? O sea, claro. Digo, hoy por hoy en un Estado moderno eso nos parecería algo absolutista, monárquico y ridículo, digamos, dicho sea de paso, ¿no? Pero Sadaic lo puede hacer. Evelyn, para cerrar nos quedan pocos minutos, pero me interesaría que nos cuentes un poco en qué consiste el LibreBus y específicamente en Argentina también, qué es lo que se está haciendo con respecto a esto de llevar la cultura libre a todo través el país. De un colectivo. Bueno, LibreBus en realidad es un proyecto que nace en Centroamérica, lo hace una chica que es española, porque vieron, en la cultura libre se mezcla todo el mundo. Sí. Y ella, a partir de esa experiencia en Centroamérica, decidió presentar el proyecto para Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. La idea es un colectivo que va pasando, digamos, por distintas ciudades de estos 4 países, haciendo actividades, ya sea en el marco del LibreBus, digamos, o sea, una actividad que se haga, por ejemplo, en Córdoba o Rosario, o, digamos, actividades que se hacen cuando llega el colectivo a la ciudad. Ya hicieron un viaje y ahora... tienen pensado otro. Exactamente, sí, pero digamos, el primero se hizo en Centroamérica, yo ahí la verdad es que no estuve, claro. Digamos, o sea, y ahora en este momento, bueno, estoy ayudando a esta chica a organizar, digamos, todo el LibreBus que es... LibreBus.org, ahí está la página completísima, la verdad, con lo que es el proyecto. Está el documental también. Sí, perfecto. Y en este momento todavía no tenemos, digamos, la página para acá, para Argentina, pero si quieren nos pueden escribir a info@vialibre.org.ar para saber más del proyecto y si tienen sugerencias o cosas que les gustaría hacer, porque digo, la idea es que la gente pueda participar, digamos, o sea, que no seamos nosotros diciendo que no sea un, es un bondi que va parando, que no subas el gueto, que quiera, ¿no? Que no sea un gueto, sino que esto no es tan complicado y en realidad tiene más que ver con todo de lo que muchos creen, así claro, que... sí, o sea, si querés hacer tu actividad... Perfecto. Evelyn Heidel, te agradecemos mucho que hayas venido. www.vialibre.org.ar Entren a la parte de materiales de Vía Libre, que es súper interesante. Hay un montón de libros, artículos y tal para leer e informarse un poco más sobre esto que todavía se está conformando. Muchísimo que hayas venido y ya vamos a organizar un asado libre, cultura libre para todos. En La Plata. Seguimos en contacto. Sí, en La Plata. Así que cerramos con Acorazado Potemkin, que es lo que ya está sonando. Los Muertos. Ellos nunca sienten.